El amor de Dios, si lo has palpado, puedes hablar de su amor. Yo quiero hablar de él. Llegó la primavera, los pajarillos cantan. Árboles ya brotan, las flores dan fragancia. Así es el amor de Dios, si lo has palpado, puedes hablar de su amor. Yo quiero hablar de te ofrece esta felicidad. Todo dependerá si tú la aceptarás. De las montañas gritaré que te gozo, pues él murió, resucitó y ahora al cielo iré. De las montañas gritaré que tengas gozo, pues él vendrá y nos llevará a su eterno.